Pasaron 5 minutos de las 4 de la tarde con una temperatura de 21 grados 6. Hoy 27 de abril, 3 días para que termine abril. Operación técnica y musicalización, Damián Espadea. Nuestros teléfonos 11 64 00 70 47, teléfono del programa 11 21 93 87 27, Instagram Radio Box FM, Facebook Radio Box FM, Instagram y Facebook del programa Sánchez Mirta Alejandra. En estos momentos estoy en vivo por Facebook. Después nos vamos a Instagram. Hoy nos visita Andrés Bellini, apicultor, y vamos a estar hablando una vez más en honor a este maravilloso insecto del reino animal que tanto tenemos que cuidar y tanto nos da, la abeja. Como siempre, iniciamos el programa Tus Profes Te Leen. En algún momento voy a cambiar y va a ser, si puedo, si lo consigo, Tus Papis Te Leen o Los Niños Nos Leen. Vamos a ver. Bien, vamos a las curiosidades o cosas que pueden cambiar tu vida para siempre. Estas cosas pueden dar un giro drástico en tu vida siempre y cuando las implementes día con día. No hagas solo lo necesario. Haz tu máximo esfuerzo. Trabaja tan duro que nadie pueda dudar de tus habilidades. Sé humilde. Ayuda a otros sin esperar nada a cambio. Ahora, en estos momentos, más que nunca, no te rindas. Admite cuando te hayas equivocado. Confía en tu instinto. Ve las cosas desde una perspectiva diferente. Sé optimista. Sé una buena persona. Haz más de lo que amas. Deja de hacer cosas que no te gustan. Relájate. Sé paciente. Come de manera saludable. Escribe tus metas. Escribe tus ideas y sentimientos. Date cuenta de que hay inspiración en todos lados. Date cuenta que nunca es demasiado tarde. Y date cuenta que nunca serás demasiado joven. No voy a abrir la ventana de Mirta porque lo que ve no le gusta. Entonces, ¿saben qué vamos a hacer? Después del tema musical, que es de Diego Torres, Tratar de Estar Mejor, vamos a la letra Z, la última del abecedario. Cuenta esa vieja historia, que a pesar de todo algunas los momentos vividos, recuerdos que van a quedar en lo profundo del alma. Nada puede hacerte olvidar que anduvimos el mismo camino y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este lugar. Love is what we bring. Fruits of freedom. A pesar de los errores, a pesar de los defectos y virtudes, guardo en mí los mejores momentos que van a quedar en lo profundo del alma. Deja todo y no lo pienses más. No se puede olvidar lo vivido y tu ser. Garabatos y sentidos, martes de 16 a 18. Tratar de estar mejor de Diego Torres, vamos a hacer todo lo posible todos juntos. Hola, ¿cómo estás? Me dice Hilda. Y estoy bajón, sabés que me agarró el bajón, pero vamos a ponerle la mejor onda. Hay que tener la cabeza ocupada en otra cosa y vamos a tratar de estar mejor, ¿cómo no? Saludamos a todo el personal de salud, a todo el personal que también se ocupa de la higiene, a todos los docentes, a todos los niños, a la gente que está en seguridad, a la gente que en estos momentos le pone el cuerpo a esta pandemia que no quiere irse. Terminamos el abecedario y sacando cuentas, en junio este programa va a cumplir un año de vida. ¡Que lo cumpla! Vamos a hacer todo el mes de sorteos, así que tienen que estar atentos porque voy a hacer regalos. ¿Se acuerdan la forma de nuestra letra? ¿Se acuerdan que nuestra letra tiene 8 géneros? Cuando escribís, se ponen en juego todos estos géneros y a su vez estos géneros tienen subgéneros. La letra tiene una forma, una dirección, una presión, una inclinación, una rapidez, una continuidad y un orden. Y como si fuera poco, cada uno tiene su firma. El que no tiene su firma, a practicarla. La letra Z, ¿te acordás lo que hacemos? Anda a buscar el cuadernito que tenemos que escribir en una hoja no pautada. Yo te dicto una oración, vos la copiás y después te digo cómo resulta la forma de esa Z. Hoy nos toca la Z. Bien, vamos. ¿Listo? Todavía no, pero... Zulma fue feliz a comprar zanahorias, coma, papayitos verdes, coma, papayo y zucchini. Lo repito, Zulma fue feliz a comprar zanahorias, zapallitos verdes, zapallo y zucchini. ¿Cómo hiciste la letra Z? La letra Z puede analizarse de dos maneras, ya que su caligrafía utilizará indistintamente las formas simples sin proyección hacia abajo o el diseño de jamba o pie. Puede, por lo tanto, juzgarse su ubicación, grafismo, fuerza o simplificación en la zona sensible o, según el caso, complementar el concepto con la proyección de todo lo que signifique realización de apetencias sexuales, nutricias y materiales. Recuerdan las zonas de la letra, zona superior, zona media y zona inferior. La Z va a ocupar zona media y zona inferior. El bucle, jamba o pie, según su dimensión, fuerza, hinchazón o aplastamiento, será índice de la potencia del deseo, de la fantasía erótica y de las satisfacciones orgánicas que todas las acciones vinculadas con el placer producen al individuo. Va lo mismo para la G y va lo mismo para la J. La forma de cohesión o coligamento con la letra siguiente nos dará la pauta de la realización normal del impulso a nivel consciente y la capacidad de entrega que da valor al acto sexual. Mira la Z. ¿Cómo haces la Z? ¿Dibujada solamente en la zona media y sin jamba? Contención y sublimación de los impulsos libidinosos. Esto es para los que escriben en imprenta. En zona media y la terminación curvácea hacia abajo, gracia y delicadeza de espíritu. Caligráficamente con jamba, en bucle de tamaño moderado, vida sexual normal, expansión del instinto. Abultamiento pastoso en la parte inferior de la jamba, coquetería, sexualidad. Tipográfica, proyección masculina. Y una oyente me preguntaba, ¿qué pasa cuando terminás todo el abecedario? Porque yo empecé el programa y estabas a mitad del abecedario. Lo volvemos a empezar, porque el público se renueva. Volvemos con la letra A el próximo martes. Ahora vamos al siguiente tema musical, que es de Nahuel Penisi, Ser Feliz. Puedo intentar, dame un lugar, creo que me lo gané, todo por hacerte reír. solo dime que sí y tendrás la luna blanca en la cabeza y como guirnaldas caerán las estrellas y bailará el viento calmo entre tu sombra y mi sombra. Quiero estar justo de pie cuando me digas sí, para llevarte a volar, como para empezar, llevarte de la mano hasta Neptuno, perfumar de flores cada paso tuyo, ser feliz a fondo en cada segundo, mi segundo. Ser feliz, solo eso pido, ser feliz y compartir mi canción, mi voz, tu voz, el cielo, el mar, mi corazón, ser feliz y vivir, vivir sin miedo. Lo que ya está, lo que pasó, déjalo en su lugar. Ponte el rubor, sal a bailar. Todo empieza por mí y tendrás la luna blanca en la cabeza y como guirnaldas caerán las estrellas y bailará el viento calmo entre tu sombra y mi sombra. Pido ser feliz y compartir mi canción, mi voz, tu voz, el cielo, el mar, mi corazón, ser feliz y vivir, vivir sin miedo. Ser feliz, solo eso pido ser. Que te asalte la espalda y te quiebre los miedos. Que tenga la magia de romper la soledad en partículas tan chiquitas que ya no puedas ni siquiera ver lo que quedó en el piso. Un abrazo que te haga vibrar del asombro y te devuelva de un golpe a la vida. Milésimas de segundo, donde entendés que la eternidad nada tiene que ver con cuánto dure un momento, sino con la plenitud con la que los estás viviendo. Un abrazo, una mirada y un beso en los ojos. Me gustan los besos en los ojos. Siento que solamente quien no ama es incapaz de cerrar dos párpados con la boca. Yo ya probé y sé lo que digo. Un abrazo que se haga cueva en otro cuerpo, que te proteja de tu respiración cuando de tanto cansancio se transforma en viento. Un abrazo fuerte, pesado, con ganas, que te levante en el aire y te sirva como recuerdo cada vez que necesites un lugar a donde ir a descansar. Eso, un recuerdo, más que un recuerdo, un latido. Un abrazo que destruya todas las mentiras anteriores, todos los versos confundidos con poesías, y que le quite por un rato a las rosas las espinas. No importa cuánto dure, que sea el del encuentro, que sea incluso el de la despedida. Que sea cierto. No importa si el primero, el del medio o el último. No tengas pretensiones. Solo te pido un abrazo que me abra el alma como un mapa. Que me mires y no hables. Que me toques y me leas. Y entonces tenga la certeza que ese abrazo fue y será solamente mío. Un abrazo, pero no cualquiera. Ese abrazo, ese abrazo. Garabatos y sentidos. Garabatos y sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Acabamos de escuchar Días de Veranos de Amaral, una solicitud de Sergio. Y anteriormente este bello relato acerca del abrazo de Lorena Pronsky, relatado por Ricardo Bonte. Y llegó el espacio de Mara, los consejos increíbles, las orientaciones que nos da Mara. Por lo tanto, vamos a escuchar. Mara les explicó la semana pasada que debido a las nuevas medidas debió cambiar, adelantar una hora para abrir el local, entonces no puede salir en vivo, por lo tanto manda el audio. La escuchamos. Buenas tardes, oyentes de Garabatos y Sentidos. Bueno, la semana pasada les estuve comentando acerca de los aceites esenciales, pero omití comentarles de qué se tratan básicamente los aceites esenciales. Bueno, les cuento, son concentrados de materia prima vegetal, muy aromáticos, no grasos, volátiles, ligeros, obtenidos directamente de plantas, raíces, flores, hojas, árboles. Y se clasifican justamente en florales, cítricos, resinas, tallos y hojas, según sus propiedades. La semana pasada les estuve comentando acerca de aquellos que son hidratantes, nutritivos, que ayudan a cuidar el cabello, que pueden servir para una dermatitis, un acné y bueno, y otras propiedades. Les recuerdo, habían sido aceite de ricino, de almendra, de rosa mosqueta, de argán, más o menos tenían las mismas propiedades. Bueno, yo hoy les voy a comentarles de los que me faltaron, que tienen otras propiedades, otros usos y que también son muy interesantes. Bueno, les cuento, el aceite de árnica, señora, señor, si le duele la rodilla, este es el que usted tiene que usar. ¿Por qué? Porque es analgésica, antiinflamatoria, entonces sirve para tratamiento de contracciones musculares, inflamaciones, esguinces, pero además es un buen regenerador del tejido conjuntivo después de lesiones, golpes o contusiones. Ahora tenemos el aceite de tomillo, ideal para esta época del año. ¿Por qué? Porque es antitusivo, expectorante, mucolítico, antibacteriano y antivírico, antiinflamatorio y analgésico. También tiene poderosas propiedades de limpieza, por lo que es ideal para limpiar la suciedad de las superficies, quitando olores desagradables sin usar productos químicos. O sea que es muy interesante. Tenemos el aceite de eucalipto, que es ideal para la tos, el asma, la bronquitis, inflamación de las mucosas e infecciones respiratorias. Eso sí, no se recomienda su ingesta porque es tóxico, así que solo uso externo a través del vapor, una o dos gotitas, simplemente muy sencillito. Tenemos también el aceite de menta, que si masajeas en zonas puntuales, es muy útil para la eliminación de edemas y retención de líquidos, reducción de la celulitis, chicas, reducción de la celulitis y acción refrescante de la piel. Su consumo alivia malestares estomacales y promueve la función respiratoria saludable. Tenemos el aceite de lemongrass. Su aroma posee un efecto energizante instantáneo. Su aroma intenso y alimonado también ahuyenta a los mosquitos. Así que también les cuento que es muy utilizado en la cocina tailandesa y vietnamita, que se usa tanto en alimentos como en bebidas alcohólicas. Y ahora sí, ¿quién no tiene malas energías en su casa? Siempre las envidias o este malestar que estamos viviendo, de que estamos con los pelos de punta. Bueno, entonces acá que tenemos aceite de incienso, que sirve para retirar las malas energías del hogar y propicia una economía positiva. Es armonizante, por lo que también es útil para tratar el estrés. Y también es un antiséptico natural. Aceite de lavanda. Este tiene un efecto calmante, facilita el sueño, relaja los músculos para la ansiedad y el estrés. También es cicatrizante, ayuda en heridas, quemaduras, picaduras de insecto y también se utiliza en cosmética para eliminar el acné y la dermatitis. Aparte, la fragancia tan rica, tan linda que tiene la lavanda. Bueno, tenemos el aceite de salvia, que es un antiinflamatorio y que sirve también para los dolores articulares o también saben para qué, para los dolores menstruales. Así que aquellas que tienen molestias en ese momento, en esa época, pueden usar este aceite. Mejora la memoria y estimula la actividad mental. Este puede ser usado tópicamente, o sea, masajeando o inhalando, pero también puede ser ingerido. De todas maneras, Siempre les comento, si van a ingerir algo, consulten con su médico. También les cuento que se recomienda diluir los aceites esenciales con otro aceite portador como el de coco y el aceite de oliva. Y siempre es recomendable que pruebes el aceite en una pequeña sola zona de tu piel para asegurarte de que no haya ninguna reacción alérgica. Así que bueno, después de esto, yo calculo que la semana que viene les estaré hablando del aceite de coco. ¿Por qué? Porque siempre está la pregunta, ¿cuál es el mejor? ¿O por qué uno es orgánico, el otro es neutro, virgen, extra virgen? ¿Hay extra virgen? Bueno, lo sabremos la semana que viene. Espero les haya gustado. Gente linda, nos vemos en la próxima semana. Garabatos y sentidos. Dicen que lo nuestro es poco serio, que no puede acabar bien. Yo no veo nada malo en esto y hago caso al corazón, que yo sé que nunca miente. Por suerte o por desgracia soy poco práctica y prudente. Y entre las sombras tú y yo, sin testigos, huimos al anochecer. El día de mañana, cuando venga ya vendrá. Con este tema y el que viene, que si estamos no saludando a Sandra Mianovich, que cumplió años, no sé si hace unos días. Así que como es una admiradora, soy una admiradora, este tema está sonando por ella. Cuando te veo amor y todo brilla a mi alrededor. Garabatos y sentidos. Grafología. Bueno, estamos de regreso en Garabatos y sentidos. Quiero recordar que el 23 de abril fue el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Esta fecha fue elegida en honor a Miguel de Cervantes Saavedra, escritor del Quijote, con el objetivo de fomentar la lectura en la población y proteger los derechos de autor. ¿Cuántos libros leen? ¿Están leyendo realmente? Bien, gracias Mara por tus consejos. Me interesa que hables del aceite de coco porque sabes que la utilizo. Damián bebe y yo utilizo opteo el aceite de coco como mi crema base para cuidarme la piel y para hacer masajes. Ahora vamos a escuchar a Patricia Kelly, que nos va a hablar, tiene muchos temas, la descubrí hace muy poco, me gusta su voz, me gusta su forma de hablar, me gustan los temas que toca, y tiene una página que se llama Vejez Creativa, y la verdad que los temas son todos uno más lindo que el otro, y ahora nos va a hablar acerca de bailar, no importa la edad. Bailar nos sirve a los seres humanos para vivir mejor. Le puede parecer una exageración, pero tengo tres razones para sugerirle que, acabando de ver el video, se vaya a bailar. Primera razón: está comprobado que bailar es una forma de mantener la salud física, emocional y psicológica. Y yo le agregaría que favorece nuestra salud sexual. Dependiendo del tipo de baile que escojamos, nuestro corazón trabaja mejor. El movimiento nos ayuda a controlar el peso corporal y además cada una de esas rutinas ayuda a ejercitar nuestro cerebro. Cuando el cerebro está feliz, libera endorfinas, produce feromonas y sustancias que nos hacen sentir felices. Razón número 2. El baile nos permite socializar relacionándonos con los otros, con las otras. La fama de los salones de baile no fue gratuita. La de las discotecas, menos. Haga un poquito de historia y seguramente aparecerán nombres como Chayanne o Ricky Martin. Pero no crea que nos olvidamos de Elvis Presley y su pelvis escandalizante del mundo, o del gran Michael Jackson. Y en Latinoamérica recordaríamos nombres clásicos como el de Ninon Sevilla o el de la mismísima Tongolele, célebres antes que nada por sus cuerpos y su forma de bailar. Los bailes y los ritmos también han hecho historia y van del mambo a la lambada, del danzón a la quizomba, de la bachata al reggaetón, sin olvidarnos, por supuesto, del tango y el belly dance. Representan épocas y desafíos. Y finalmente, la razón número 3, no la menos importante, bailar es un arma de seducción. Una manera de darnos permiso de tocar, oler, sentir, mirar. Bailando podemos tocar el cuerpo del otro, de la otra. Nos liberamos de muchas tensiones y dejamos al cuerpo expresarse. La música es la cómplice perfecta. Nos entusiasma, nos seduce y nos pone en movimiento. Bailar puede ser un pretexto para acercarnos, romper la rutina, ser un preámbulo de un encuentro sexual. es como un pavo real que extiende su maravillosa cola, o una luciérnaga que volando enciende su luz. Dicen que cuando bailan, los hombres piensan con frecuencia en un encuentro sexual. Pero nosotras sentimos su mano en nuestra cintura, su aliento, su calor. Definitivamente, bailar puede ser la antesala de un buen encuentro sexual. O quedarse allí, en la libre expresión de nuestra sensualidad. ¿Cuál es su ritmo favorito? ¿Cuánto tiempo hace que no baila? Que no se le olvide, bailar nos sirve para vivir y sentirnos mejor a cualquier edad. Danza sobre restos de cristales de este tiempo no tan bello, porque sola no estás. Danza sobre antiguas cenizas, sobre todas tus heridas, sola no estás. Si la imagen de tu espejo ya no está, ¿será que estás aprendiendo a caminar? Danza sobre tu casa entre la hierba, el olor del invierno, sola no estás. Danza bella niña, pequeña niña, distorsiones del tiempo, sola no estás. Sobre el humo que cubrió la luz de nuestra ciudad, y aunque duela no lo podemos modificar. Danza sobre el dolor que la danza lo consumirá. Sobre el humo que cubrió la luz de nuestra ciudad, danza sobre la desventura a la luz de la luna, sobre el campo y el mar. Danza es caricia, es pudor, danza no es odio, es amor, es aprender a volar. Si pudieras danzar por el aire, también las estrellas podrían abrazarte. De veras, no sigas aferrada a tus dolores que no saben danzar. Garabatos y sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. encuentra un joven quien le pregunta: ¿se acuerda de mí? Y el anciano le dice que no. Entonces el joven le dice que fue su alumno. Y el profesor le pregunta: ¿qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas? El joven le contesta: bueno, me convertí en profesor. ¡Ah, qué bueno! ¿Como yo?, le dijo el anciano. Pues sí, de hecho, me convertí en profesor porque usted me inspiró a ser como usted. El anciano, curioso, le preguntó al joven qué momento fue el que lo inspiró a ser profesor. El joven le cuenta la siguiente historia. Un día, un amigo mío, también estudiante, llegó con un hermoso reloj, nuevo, y decidí que lo quería para mí, y lo robé. Lo saqué de su bolsillo. Poco después, mi amigo notó el robo y de inmediato se quejó a nuestro profesor, que era usted. Entonces, usted se dirigió a la clase. El reloj de su compañero ha sido robado durante la clase de hoy. El que lo robó, por favor, que lo devuelva. No lo devolví porque no quería hacerlo. Luego usted cerró la puerta y nos dijo a todos que nos pusiéramos de pie y que iría uno por uno a buscar en nuestros bolsillos hasta encontrar el reloj. Pero nos dijo que cerráramos los ojos, porque lo buscaría solamente si todos teníamos los ojos cerrados. Y así lo hicimos. Y usted fue de bolsillo en bolsillo, y cuando llegó al mío, encontró el reloj y lo tomó. Usted continuó buscando los bolsillos de todos, y cuando terminó dijo: abran los ojos, ya tenemos el reloj. Usted no me dijo nada y nunca mencionó el episodio. Tampoco dijo nunca quién fue el que había robado el reloj. Ese día, usted salvó mi dignidad para siempre. Fue el día más vergonzoso de mi vida, pero también fue el día que mi dignidad se salvó de no convertirme en ladrón, mala persona. Usted nunca me dijo nada, y aunque no me regañó ni me llamó la atención para darme una lección moral, yo recibí el mensaje claramente. Y gracias a usted, entendí que todo es lo que debe hacer un verdadero educador. ¿Se acuerda del episodio, profesor? Y el profesor responde: yo recuerdo la situación, el reloj robado que busqué entre todos, pero no te recordaba porque yo también cerré los ojos mientras buscaba. Esto es la esencia de la docencia. Si para corregir necesitas humillar, no sabes enseñar. Puedes volar de todas mis

van a ser de esta manera. Bueno, yo quiero contarles a la audiencia que de la misma forma que me contacté con Isabel, me contacté con María Fernanda y su abuela desde Perú, y de la misma forma me contacté con Andrés. Está tomando mate, Andrés. Yo no traigo el equipo de mate. Bueno, quiero... En pandemia cada uno con su mate, así que no tengo problema. Cada uno con su mate. Acá también toma mate. Yo traía el equipo de mate, pero bueno, por diferentes porque es mucho equipo, no lo traigo. Bueno, Andrés, también gracias por la humildad, por la colaboración, por todo lo que le brindás a una perfecta desconocida, porque soy una perfecta desconocida, y tratándose de apicultura, enseguida nos pusimos en contacto y arreglamos este encuentro. Bueno, ¿quién es Andrés Bellini? Sí, bueno, eso de perfecto desconocidos está muy bien. Quiero que sepa que la gente que no nos conocemos, que es la primera vez que estamos charlando directamente. Así que cuanto más espontáneo salga todo esto, creo que ambos dos coincidimos en eso, en que iba a ser una muy linda forma de poder conocernos. Así que te cuento cómo empezó un poco mi historia con la apicultura, que no empezó hace mucho tiempo. Al contrario, empezó hace bastante poco. Durante toda mi vida tuve la suerte de tener un padre y una familia dedicada a la idea de poder proteger a la naturaleza. Me acuerdo desde muy chico de ver los documentales de la aventura del hombre, y ver todo tipo de historias. Mi padre fue también socio de la Fundación Vida Silvestre, que cuando había la entrega de revistas, nosotros teníamos revistas en casa de la Fundación, todo tipo de revistas al respecto. Así que siempre fue ir de camping en camping, de hacer un montón de cosas. Y ya entrada, ya la madurez de mi padre, tuve la idea de empezar a tener y hacer un curso de apicultura justamente en el INTA, en la agronomía, en el Capital. Durante todo su periodo de enseñanza y de aprendizaje, decidió colocar una colmena en el jardín de nuestra casa. Yo viví en San Isidro, más allá que una casa con jardín. De un momento a otro teníamos una pista de aterrizaje de abejas en la mitad del jardín, que por supuesto, llegado el momento, uno ya se acostumbró. Cuando pasábamos con la máquina de cortar pasto y la bordeadora, era decir, bueno, esta parte te toca a vos, papá, porque sos vos el responsable de traerte en la sacana, que te piquen más a vos. Así que fue un poco los primeros comienzos con entender la historia de las abejas. Después mi padre tuvo una mini producción, creo que llegó a tener 30 o 50 colmenas en un campo en Roque Pérez, al cual yo, mientras que estaba trabajando y estudiando, me fue imposible. No, aparte no era lo mío, literalmente no era lo mío estar con el tema de las abejas, pero un poco la curiosidad de saber qué es lo que estaba haciendo mi viejo, ¿no? Y ayudarlo a montar los cuadros y a fundir la cera, y un montón de cosas, y me pareció algo extraordinario la forma que tiene la abeja en sí, la colmena en sí, la comunidad entera, de llevar adelante su vida, básicamente. Bueno, y la historia termina en que mi padre dejó de tener las colmenas, se las vendió todo a una persona de conocido y demás, pero quedó un resabio de un montón de material y del equipamiento que era de mi padre. Desde la boina con todo toda la protección para las abejas, el equipo completo, el ahumador, las pinzas, las espátulas, los guantes y todo eso. Y quedó guardado en una casa. Al fallecer mi padre, cuando uno va a buscar pertenencia de su ser querido, hay cosas que uno le llama la atención. Y así como me llevé quizás para tener yo cerca una máquina de escribir, etcétera, me llevé también todo el equipo remanente de apicultura, que dije, en algún momento quizás voy a poder hacer lo que no hice con él, esa cosa romántica que uno, quizás un poco de culpa del padre, el hijo, y el hijo que no ayudó al padre, cosa que siempre lo ayudó a mi viejo, porque estuve al lado de él para hacer todas las cosas que hizo, pero en esa puntualmente no lo había ayudado. Así que me quedé con todo el equipo. Durante el año, ¿qué fue? 2019. En 2019 empecé a ponerme en contacto con un profesor acá de la zona, de Escobar, en el mar, que es una persona que sabe un montón, que da cursos en la parte, creo que es la municipalidad de a cargo de la municipalidad de Escobar, y le pedí, bueno, cuando daba cursos, el curso se fue postergando, después entramos en pandemia, se postergó completamente, y ya formaba parte de un chat de futuros estudiantes de apicultura, y Edelmar nos pasa un link del INTA, de un curso online para la parte teórica, y que posteriormente se iba a hacer la parte práctica, claramente por pandemia. Así que bueno, me apasé un poco el conocimiento básico que yo tuve y esa pasión, me metí de cabeza en ese curso. Por supuesto, lo hice rápidamente, lo aprobé y demás. Y las partes prácticas de todo esto, todo eso hablando de pandemia, ¿no? O sea, toda esta información que tenía, la pude empezar a aplicar con dos personas, dos excelentes personas, Fabián y Elena, que son una pareja, que ellos viven acá en Rincón de Milberg, y tienen una casa, un lugar especial en el Delta, donde tienen un apiario casi de 50 colmenas. Okay. Entonces fue un poco empezar una relación con ellos de captura de enjambres en primaveras, esos enjambres que aparecen en la ciudad, esas pelotas grandes, sí, de abejas, que la gente se asusta y dice que tienen abejas y les tiran piedras y las quieren prender fuego y demás. Entonces uno, por ese lado, que tiene conocimiento, y un parte no, porque hay cosas que uno nunca hace, es empezar a estudiar cómo poder capturar esos enjambres y darles un destino de colmena productiva. Así que un poquitito eso fue el inicio mío con la apicultura. Bueno, podemos decir que no es que no desconocías del tema. Ya ver, ya había una memoria y tenías el 50%, tenías el equipo, tenías todo, te faltaba nada más que las abejas. Cuando, bueno, hemos aprendido muchísimo con Isabel, con María Fernanda y con Remberta acerca de este maravilloso mundo de las abejas. Hemos aprendido que una reina puede vivir 5 años, que una vez que la abeja, ¿se dice pica o aguijona? ¿Cómo se dice? Aguijonea. Aguijonea, aguijonea, fallece, muere, que a veces las colmenas son invadidas por otras abejas, uh-huh, la necesidad de las abejas de las flores, que en estos momentos, por ejemplo, en Perú es muy diferente, porque nos contaba Remberta y María Fernanda que ellos van buscando, van trasladando las colmenas para que las abejas siempre tengan florestación, flores. No sé si acá pasa, claro, lo mismo. No, acá pasa, puede ser que pase, que es muy normal, y esto es una técnica que se utiliza por muchos productores agropecuarios, el poder contratar o dejar que apicultores pongan sus colmenas cercas a las zonas productivas de girasol, de trigo y demás, porque la función de la abeja, como todo agente polinizador, justamente es poder ir y pecorear en todas las flores de todas las plantas que haya alrededor, no puntualmente de una específica. Por supuesto, si la abeja o la colmena está cerca de una plantación de soja, esa por lo general, esa colmena va a tener puntualmente un sabor a la flor de la soja, claramente, al polen de la soja. Eso se llama monocultivos. Ahora, los que son multicultivos o de praderas y demás, es cuando uno coloca una colmena en un lugar donde no hay nada específico, y esa miel, ese resultado, esa potencia que va a tener de polen y de miel, va a ser mucho más interesante al sabor, porque va a haber a los catadores de miel, pueden decir, esta es una flor, esa miel de tal o cual cultivo. ¿Hay catadores, sí, de miel? Ah, mira. Pues están los que saben, y los que pueden decir, esta miel tiene más propiedades o menos propiedades de tal o cual cosa. Honestamente, yo no tengo mucho conocimiento de eso, al contrario, soy bastante neófito en eso. Uh-huh. Pero sí lo hay. Hay todo un estudio, y hay todo en la Argentina, es la número 3 en el mundo aproximadamente, que es la segunda o la tercera en calidad de miel a nivel mundial. Los productores lo que hacen es sacar una muestra, unos 2-3 kilos, y lo envían al exterior para formar parte de una de un jurado, y siempre somos los mejores, uno de los mejores. Así que eso es una de las cosas que tiene la Argentina. Pero volviendo a la historia de tu pregunta, es muy normal que se muevan las colmenas de acá para allá, pero el productor de apicultor, o sea, el productor de miel, lo que busca es poder maximizar la producción de su miel, de sus colmenas. Hay gente que en Europa, por ejemplo, se les paga al apicultor para que lleve sus abejas. En cambio acá, en Argentina, es al revés. El apicultor debe pagarle al dueño del campo, ya sea en kilos de miel o de la manera que sea, para que les permita, por favor, dejarle las colmenas. Y encima, tiene que pedirles, por favor, a los dueños de campo, de que cuando vayan a hacer alguna fumigación, o con herbicidas, o algo por el estilo, les avisen con tiempo para que ellos vayan y cierren las piqueras durante la noche, para que la colmena no pueda hacer, la gran cantidad de abejas que salen al pecoreo, no sean fumigadas por esos rocíos. La problemática que tiene ahora el campo o los apicultores aparte es que muchos de esos químicos son de efecto retardado, funcionan cuando están húmedos. Entonces no es que dejan de funcionar una vez puestos. Entonces cuando cae una lluvia, nuevamente se activa. Entonces no es muy difícil para el apicultor poder predecir cuándo va a llover, claramente, más cuando capaz tenga colmenas a 100 o 200 kilómetros de distancia. Entonces es imposible. Entonces de ahí vienen los grandes problemas que estamos teniendo con las abejas el día de hoy. Claro, pero mientras hablabas, y esto es algo que se reproduce en todas las charlas que hemos tenido, ¿no? Se me ocurre preguntar cuán ambicioso es el hombre que no contempla que la abeja forma parte esencial de nuestro ecosistema. Inclusive es favorable para él también. Cuando el hombre, te voy a hacer otra contrapregunta, ¿sí? Cuando el hombre se dé cuenta que no tiene agua que tomar, se va a dar cuenta que haber contaminado todos los ríos de montaña para hacer la megaminería que están haciendo, o hacer la limpieza de la extracción de petróleo por fracking y demás, que usan tecnologías con agua justamente, se va a dar cuenta que lo que hizo fue un error. Pero solamente el hombre se va a dar cuenta cuando no tenga un vaso con agua en la mesa. Eso es lo mismo va a pasar con las abejas. No se dé cuenta que no tiene plantas que comer y no tiene fruta que cosechar y no tiene trigo que cosechar y con qué hacer el pan, se va a dar cuenta que está faltando un agente polinizador. Y la abeja, como elemento potente de polinizador, es sin igual, porque un solo núcleo tiene cientos de miles de abejas, ¿sí? Un solo grupo de colmenas colocadas en un lugar, son cientos de miles de abejas que hacen el trabajo que quizás tendrían que hacer cientos de miles de mariposas. Y no hay cientos de miles de mariposas, no hay cientos de miles de colibrí. No hay cientos de miles. Entonces, la potencia que tiene la abeja como elemento de polinizador es único. Por eso hay que cuidarlos. Y encima de todo eso, nos da miel, nos da polen, nos da cera, nos da propóleo. Hay un montón de cosas. Claro. Entonces, esa es una de las cosas que está bueno que hagas este programa, que le dediques este tiempo y estas horas de tus programas a que la gente que escucha y que nos ve ahora, que nos ve por Instagram, que pueda entender un poco mejor que las abejas solamente se defienden, no pican o no clavan, no gorjonean. Si lo hacen, mueren encima, sumado a eso, y que solamente si dejándolas tranquilas, si la esposa se las puede agarrar con el dedo y hacer que se vayan, no van a hacer absolutamente nada. Claro. Entonces, te cuento, fui a mi verdulera amiga y justamente ahora, al tener más conocimiento acerca de las abejas, vi revoloteando cerca de las uvas a las abejas. Entonces le dije, mira, no la vayas a espantar porque las abejas están en peligro de extinción. Y bueno, le conté toda la historia. Y ella me dice que no las espanta, que las deja que beban el juguito de la uva, pero que luego de un tiempo caen desmayadas. Entonces me dijo, pregúntale por qué caen desmayadas. Digo, ¿desmayadas o muertas? No, caen desmayadas. ¿Eso será por los químicos? No sabría decirte. Si después se levantan, salen volando, no creo. No sabría qué decirte. Yo tengo, por haber armado esta página de Apicultura Norte, que es por donde estoy saliendo yo en vivo ahora, tengo preguntas y consultas de todo tipo. Y aparte es muy lindo, es muy interesante. Me llueven preguntas a toda hora, de todas partes de Sudamérica, porque principalmente es todo en castellano lo que hago. Y el otro día me mandó mensaje una persona que estaba en una panadería, ¿sí? Uh-huh. Y también estaba enojada porque dice, no, se me llena de abejas la panadería cuando saco las facturas con todo tipo de dulces encima. Entonces la respuesta que le dije es, ¿cómo? Ella me dijo, ¿cómo puedo evitar que esto pase? Y bueno, las abejas puntualmente lo que hacen es ir a comer, buscan algo dulce y lo tratan de comer. Entonces, la solución que podría darle también a esta señora de la verdulería es poner una fuente que sea muy finita, con agua azucarada, que ellas van a ir ahí, van a preferir tener el agua azucarada que otro tipo de azúcar, quizás. Entonces, claro. Pero no hay manera de poder educarlas, no. ¿Sí? Las abejas son naturales, entonces se forman parte, es más, tenemos que estar contentos de que tenemos abejas alrededor. Preocupados tendríamos que estar cuando no estén. Claro. Pero no sabría decirte por qué caen cansadas o agotadas. Uh-huh. Bueno, se ha volado mucho. Claro. Bueno, vamos a ir al primer tema musical, que vamos a decir cómo se llama, porque yo no tengo, o sea, mi inglés es más que básico. Básico. No me acuerdo cuál es que te dije. A ver, dale. ¿Cómo? No me acuerdo cuál era el que dijiste. Parcels, puede ser. Ah, Parcel, sí. ¿Cuál era el tema que te dije? A ver, que estoy buscando el tema que te dije. ¿Cuál era el tema, Damián? A ver, Kridu Pignau, algo así, Kridu Pignau. Ves que es básico lo mío. Ah, sí. Tied up right now. Está como agarrado ahora. Sí, estaría. Como tied up es cuando uno está amarrado, como si fuese amordazado. Tied up es estar agarrado, sí. Pude ver un poquito la traducción en español, me gustó, pero bueno, ¿por qué elegiste este tema, Andrés? No por el título, sino porque me parece una música para poder estar escuchando, tomando un vino relajado, nada más, el otro mundo es. Nos falta el vino. Bueno, vamos al tema musical. Mientras el tema suena, nosotros no vamos a poder dialogar, porque está perfecto, conectado todo a la radio. Así que vamos a escuchar el tema y volvemos. Perfecto. Dale. Tied up right now. Garabatos y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Bueno, hermoso tema, me gustó. Lo vamos a tener en cuenta. Bueno, me alegro. Bueno, mira, hay una pregunta de un oyente y después es como para meternos adentro. O sea, del enjambre ir a la colmena, ¿no? Pero okay, resolvemos primero la pregunta de la de oyente de Mara. Dice Mara, okay, ¿qué sabe Andrés de la pitoxina? Sí. Bueno, la pitoxina es justamente el veneno que tiene la abeja. Y hay todo un estudio que los traumatólogos, hay algunos traumatólogos que se especializan en la aplicación a medida de picaduras de abejas para mejorar lo que es los dolores reumáticos, ¿eh? Se hace picaduras puntuales, se agarra con una pinza, se la obliga a la abeja a picar y con eso, por supuesto, hay que soportar la picadura o el aguijoneo. Hay que saber que la persona no es alérgica, básicamente, eso es uno muy importante. Porque es bastante bastante complicado una reacción alérgica a la picadura. Puede hacer un edema de glotis, la persona puede fallecer si no se le da un decadrón, la pitoxina justamente es eso, es toda una técnica, es todo un estudio que se le ha dado el nombre de Apis, justamente. Y la parte tóxica de la abeja es la pitoxina, y se utiliza para eso, justamente para la parte reumática, para mejorar los dolores de las articulaciones. En mayor o menor medida se van colocando durante sesiones y la persona va mejorando, y hay que aprender a poder asimilarlo. Hay apicultores que por supuesto nos pican permanentemente. Y uno ya deja de sentir tanto la picadura, ¿no? Es como uno se va acostumbrando a esa picadura. Hay veces que te pican cercano al ojo, es muy difícil, muy complicado que te pique cerca al ojo, que te pique en un ojo. Te puede dañar muchísimo la vista. Por eso justamente toda nuestra protección, claro, para evitar que el contacto con la cara. Lo lindo es cuando se nos mete, porque la abeja, cuando le estamos abriendo el panal, ¿no?, la colmena, ellas dicen, claro, nos están atacando y tratan de encontrar la piel de quien está abriendo la colmena a toda costa, con guantes y con el traje. A veces nos pican a través del traje, porque ellas empiezan con el aguijón a entrar, a meter y a como a ir tejiéndose a través del traje hasta que encuentren y pican. Por eso hay que estar sacándoselas permanentemente y no dejar que se acomoden y que se queden quietas en un lugar. Y hay veces que se meten por debajo y nos aparecen una adentro. Entonces ahí sí tenemos que ir rajando, porque hay que agarrarla y matarla, estrujarla, claro, antes que nos pique. Bien. Andrés, ¿qué te parece si nos introducís a los oyentes de 102.9 y a los oyentes de este programa y a la gente que saludamos gentilmente que están conectadas en estos momentos? También hemos aprendido que un enjambre es una cosa y una colmena es otra cosa. Supongamos, uh-huh, que tengo un enjambre en mi casa Sí. Y llamo para que me saque del enjambre sin golpearlas, sin matarlas, sin ningún tipo de agresión, salvar a ese enjambre. ¿Cómo haces? Uh-huh. Contanos, ¿cómo haces? ¿Cuál es el proceso para que ese enjambre entre a un... ¿Se llama cajón? Sí, colmena. Colmena, que entre a la colmena. ¿Cómo es el proceso? Bueno, primero quiero que se entienda que la abeja va a estar colocada cuando está en proceso de enjambre, que es esa pelota. Yo tengo muchos, cuando se vayan a meter todos los oyentes a mi perfil de Instagram, van a ver muchas capturas que yo he hecho, y cada tanto yo posteo fotos para que se entienda que es como un gran racimo grande de un cúmulo tranquilo, que eso es lo principal, un cúmulo tranquilo agarrado a una pelota de abejas una con otra. En el centro de esa pelota está la abeja reina. Esa es la abeja reina. Lo que está pasando ahí es que todas las abejas están dándole protección a la abeja más importante de todas, que es la reina. Sin la abeja reina no hay huevos, y si no hay huevos no hay colmena. Entonces la están protegiendo. Y en ese momento lo que está pasando es que hay otras abejas van dando vuelta buscando un lugar definitivo, para poder que toda esa pelota de abejas en un momento haga, se desarme y vaya volando al lugar donde una dijo: encontré el lugar donde quiero que vayamos. Uh-huh. Entonces, ese es el proceso de enjambre. Desde que sale de la colmena madre hasta que se vuelve a posar en un lugar que va a ser el definitivo, donde ellas van a poder construir su panal. Van a ser sus panales. Entonces, en ese momento la colmena es muy indefensa. Es muy indefensa. Está dedicada únicamente a la protección y al poder encontrar y al traslado de la abeja reina de manera segura a otro lugar. Los procesos de agarrado de esa colmena, básicamente una futura colmena, son bastante simples, pero va a depender mucho del lugar donde estén. A mí me ha tocado colmenas que están agarradas a un poste de luz a la altura de mi pecho, ¿sí? Uh-huh. Entonces era cuestión de agarrarlas con la mano y depositarlas dentro de una caja, cerrar la caja y llevármelos y volcarlo sobre una colmena ya armada. Eso es lo mejor que puede llegar a pasar, simplemente. Otras que están a 4 o 5 metros en un árbol, entonces hay que estar subiéndose con una escalera, para evitando caerse, haciendo malabares con una caja o haciendo un montón de otras cosas. Hay algunas otras que están, el último posteo creo que lo vi, estaba apoyado en el guardabarro de un auto. Entonces no hay un lugar físico donde están. Realmente, ¿dónde van a pararse? ¿Dónde van a elegir? Puede ser a muy pocos metros de la colmena original. Lo que tienen que hacer básicamente es llamar a un apicultor. Es lo más fácil que puede llegar a pasar. Un apicultor va y lo saca. Hay apicultores que cobran, ¿sí? Cuando el trabajo es muy difícil de hacer. Hay otros apicultores, como me ha pasado a mí a veces, que estuve 5 minutos y yo me llevé la colmena. Digo, no, yo no te voy a cobrar por esto. La colmena la puedo utilizar yo de mil maneras, pero cuando el trabajo es complicado, cuando está la colmena ya o en un lugar alto o ya está asentada, que hay que estar abriendo paredes, sacando tejas o cortando árboles para poder sacarlas de adentro, ya es un trabajo que tiene realmente horas y horas de trabajo y una expertise. La persona tiene que saber. Nosotros tenemos que estar encontrando, por ejemplo, la abeja reina. Una vez que encontramos la abeja reina, hay como un clip de pelo de mujer con que la encierra ahí adentro, la deja respirar y demás, pero cuando uno la saca y la coloca en la otra colmena, automáticamente todas las abejas van y la siguen a la reina. Ajá. Es lo mejor que nos puede llegar a pasar. Bien, le siguen por las feromonas. Si yo abro una colmena, ¿qué encuentro adentro? ¿Está vacía o tiene algo? ¿Una colmena de producción o una colmena natural? Una colmena natural. Porque abrirla no es así de fácil. Bueno, una colmena natural te puede llegar a hacer ponerle dentro de un techo, por ejemplo, ¿no? Un techo o una pared. Lo más normal que vas a encontrar son los paneles de abejas, de cera de miel, ¿sí? Sí. Hecha natural, con celdas de un lado y del otro, colgando. Van a ser como grandes péndulos así colgados, uh-huh. ¿Sí? Puestas en láminas, como si fuesen láminas. Tienen una forma tipo un huevo en la parte de arriba colgada, por lo general. Esa es la forma natural de una colmena cuando ellas la crean. Ahora, si uno abre una colmena, por lo general las colmenas de los apicultores están estandarizadas, con unas cajas, con unas medidas exactas, con unos cuadros que se pueden sacar, uh-huh. y cada uno de esos cuadros, teóricamente, cuando están llenos de miel, aproximadamente son 1.5 kilos de miel que tiene cada uno. En esas colmenas también podemos hacer extracción de polen, podemos utilizar mucho el propóleo, que es el producto que las abejas producen para sellar todas las endijas que tienen o para poder fijar los cuadros. Es un color muy, medio verdoso que tiene, y ese propóleo se utiliza mucho para tinturas, se licúa, se limpia, pero básicamente cuando uno abre la colmena, depende cuál sea la colmena, qué es lo que se va a encontrar. Pero básicamente es miel y cera. Básicamente en mayor medida uno va a encontrar esas cosas. Bien, cuando volvamos del otro tema musical que elegiste, ¿te acordás cuál era? Sí, creo que te mandé uno de, si no era de YouTube o algo por el estilo, ¿verdad? No. ¿Puede ser? ¿Cuál era? A ver, que me voy a fijar acá. Linkin Park, dice acá Damián. Este no me preguntes qué es se llama NAM, ¿no? Sí, ¿no es? Exactamente, NAM. Sí. NAM sería medio como dormido, medio como adormecido. Pero no, creo que no tiene letra ¿verdad? No estaba subtitulada en español, así que no te puedo decir de qué se trata porque no pude. Bueno, vamos al siguiente tema musical y cuando regresemos, vamos a los productos de las abejas, propóleo, todo lo que mencionaste, a ver qué función cumplen y por qué es beneficioso que lo utilicemos. Cuando volvamos del tema musical. Ok. I become Garabatos y Sentidos. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Bien, terminó el tema musical y estamos de regreso con Andrés. Te cuento, Mirta, que ese no era el tema, pero yo no sé ni quién lo cantaba ese tema, pero estaba bueno también. Bueno. Suele pasar que a veces yo busco un tema y cuando venimos acá digo, ¿qué pasó? Claro, lo buscamos en diferentes... Bueno, pero estuvo bueno. Sí, es interesante, es tipo heavy metal, pero mi estilo. Está bien. Bueno, está bien, uno no se equivoca. Está perfecto. Yo quería saber que la gente sepa que yo esa música no escucho. Dice el operador que ahora la escucha. No, puede pasar que a veces nos digo, ¿qué está sonando, Damián? No era eso lo que yo pedí. Cambio un poco la versión. Bueno, te pedimos disculpas por el error involuntario. No, por favor. Bueno, todo lo que nos provee la abeja, que yo lo único que me acuerdo ahora que dijiste, a polen, propóleo, y no me acuerdo qué más. Bueno, cera. Bueno, todo lo que... La miel, sí. Toxina, jalea real, todo eso, o sea, te hago una pregunta. Es natural, con Isabel aprendimos que las abejas se cuidan, se sanan. Se medican, ¿cómo sería dentro de los cuidados? Sí, justamente ahí. Se sanan. Claro, sí, hay toda una medida de precaución para todo tipo de cosas que puede llegar a pasar a la colmena. Hay un ácaro, se llama barroa, que es un ácaro como si fuese un pulgón que se le mete adentro de la... No adentro, es como una garrapata chiquitita. Ajá. Que lo que hace es quitarle nutrientes. Claro. Y básicamente la barroa arranca desde lo que sería la pupa, el gusano, y se queda prendido a esa abeja, lo que genera que no crezca correctamente en el periodo larval y la transformación de larva a abeja. Ella hace que la abeja sea una abeja deforme, básicamente, claro. Que no tenga la potencia, nunca va a poder salir a volar, nunca va a poder hacer un montón de cosas, y lo que hace realmente la barroa es matar a la colmena. Entonces, se la medica con con diferentes productos. Hay algunos que son productos naturales, otros que son productos químicos, los productos, y tienen una medición, y dependiendo del momento del año que uno medica a la colmena, uno va a poder o no quitarle miel a esa colmena, porque toda esa intoxicación de medicamento que uno le va a poner a la colmena se le va a traspasar tanto al polen como a la miel, ¿verdad? En Argentina se usa mucho el ácido oxálico, que es natural, 100% natural, y se le coloca, hay todo un estudio que se hace, justamente en las prácticas hace muy poquito tiempo hicimos ese proceso, se genera un estudio de estadística, se hace una quita de casi 300 abejas por cada colmena. Se las ahoga, escuchen esto porque es importante, se agarran en un frasco con agua y detergente, se ahogan 300 abejas y después hay que separarlas, ese pulgón se va a desprender y hay que ponerlas en un filtro de tela, separarlas, contar cuántos pulgones, contar cuántas abejas, hacer una división. Y si da un porcentaje X de cantidad de esta barroa, es la cantidad de ácido oxálico que se le coloca, ¿no? Que son unas tiritas que van colgadas, esto es muy grande, entre cuadro y cuadro, dependiendo la cantidad de barroa que tenga, y eso hace que la barroa muera, básicamente. Pero a la colmena le puede entrar desde polillas hasta arañas, ratoncitos, lo que quieran, o sea, hormigas, lo que quiera. Ajá. una colmena fuerte en cantidad de abejas, va a impedir todo eso. Pero una colmena vacía, una colmena que está y tiene 2, 3, 4 cuadros, que hay mucho espacio en blanco, hueco entre las paredes y los cuadros principales, es propensa que se le instale cualquier tipo de cosa. Claro. En invierno hay que protegerlas, poner, se ponen barreras a los costados, se unen colmenas a veces. Cuando dos colmenas son muy chiquititas, hasta se podrían llegar a poner con una división en la misma caja dos colmenas, con una buena división, cosa de que se protejan entre sí, que no haya espacios huecos. Hay muchas técnicas que los apicultores de muchísima experiencia pueden utilizar para proteger ese núcleo. Y que después en primavera los puedan llegar a volver a separar para que esa colmena crezca y esté fuerte para el próximo invierno. Bien. Todo el producto que producen las abejas, ¿se cosecha de manera natural o tiene algún procesamiento? Todo manual. O sea, el único procesamiento que se hace por la cantidad es a nivel de maquinaria, ¿no? No es que se le pone un tipo de químico o algo por el estilo, pero es justamente la extracción de la miel. Cuando en Argentina hay muchos otros apicultores que no tienen tanta cantidad de colmenas, comprar el tambor que hace el centrifugado es costoso, entonces uno va con su producción a una cooperativa, en la cooperativa que tienen justamente uno paga un servicio de extracción. Esas cooperativas por lo general tienen una certificación de calidad, lo que hace que la miel que uno esté cosechando tenga un certificado extra que le da un plus al valor de la miel, pero no hay un agregado químico, si tu pregunta iba por ese lado. Exactamente, esa era mi pregunta. No, es todo, o sea, es una maravilla, porque costo nada, solamente mantener, solamente en el sentido, no es que sea fácil, ¿no? Pero si uno mantiene la higiene y el cuidado de las abejas, cuando haces, ¿en qué mes se cosecha? Bueno, es en el verano, ¿sí? Después de la primera floración, se puede llegar a cosechar, depende la zona, dos veces se puede llegar a cosechar, pero lo importante es poder, cada colmena tiene su ciclo, tiene su forma. Uno no puede pensar que va a cosechar tanta miel por cada colmena. Puede haber pasado algo que esa colmena no produjo la cantidad de miel que uno necesitaba o que uno pensaba. Uno puede estimar tantos kilos, pero nunca va a ser exacto. Hay que dejarle kilos de miel para que pase el invierno, por ejemplo. Entonces, cosechar una colmena en los últimos días de verano, donde ya no va a tener casi en otoño floración y demás, es destinar una colmena que la pase muy, muy mal en invierno. Y si hace mucho frío, puede llegar hasta morir completamente. Así que no es que uno tenga estimado cuánto va a sacar de producción, a menos que ya sepa que esas colmenas en ese lugar puede sacarle tantos kilos de miel dependiendo el momento del verano, ¿no? O sea, es como que uno ya sabe que se le puede sacar tantos kilos y después sola se va a recuperar. Es un tema de aprender a poder cosechar esa colmena o esas colmenas de esa zona. Tienen que conocer mucho la zona para poder saber cuántos kilos le puede llegar a sacar. También hay perdóname. Sí. No, decí, seguí. Sí, va a depender también la cantidad de abejas, por ejemplo. Si la colmena tiene muchísimas abejas, por ejemplo, y pasó algo que no hubo floración, las abejas se van a morir de hambre, no tienen qué comer. Y ahí es donde vas a encontrar esas abejas que van a las verdulerías, a las panaderías, que en vez de ir a buscar a su lugar natural que le queda más cerca, tienen que meterse a buscar dulce o lo que sea a otro lado. Entonces, es todo un gran balance, es un gran, gran balance, desde lo que comen hasta lo que van a consumir. Para que tengan una idea, la abeja cuando sale a pecorear desde la colmena, tiene que comer fuera, ¿sí? Para su propia vida, comer fuera y traer comida de vuelta. Si la abeja sale come algo y cuando vuelve no trae nada, ese vuelo no tuvo sentido. Ya está en falta. O sea, perdió tiempo, perdió la posibilidad de poder traer algo a la vuelta. Entonces, por eso la abeja quedan dando vueltas hasta que consiguen algo. Anoche me llegó justamente una consulta de una persona que me decía que se había encontrado 2 o 3 abejas muertas en la azotea de su casa, ¿no? Y me preguntó, ¿y por qué puede ser? Y yo digo, bueno, puede ser primero porque las agarró el frío, y muchas veces en verano las abejas quedan, no llegan a la colmena, las agarra de noche y ya no vuelan más de noche, entonces pasan la noche, pero como no hace frío, no mueren durante la noche. En invierno o en otoño, como estamos ahora, bajada, pasada a una temperatura específica, directamente se mueren. Entonces, la abeja va a tratar de quedarse afuera, tratar de encontrar comida para poder llevar comida de vuelta. Si no, no sirvió su vuelo. ¿Entendés? ¿Qué distancia, cuando, por ejemplo, cuando la reina decide irse con su enjambre a otro lugar o cuando salen a buscar comida, qué distancia vuelan? ¿Tenés idea aproximadamente? Bueno, son 2 vuelos diferentes. Ajá. Son 2 vuelos diferentes. Y uno es vuelo de separación de colmena, que se pueden apoyar a 5 metros como a 10 cuadras, no sabemos. De repente uno ve pasar una nube de abejas que va de punta a punta y se van en el horizonte porque se fueron. O pueden quedarse al lado. Lo más normal es que haya, lo más cómodo es que encuentren un lugarcito lo más cerca posible. Ese es un vuelo. Pero después el vuelo de pecoreo puede llegar a ser desde también metros o hasta 3 kilómetros a la redonda aproximadamente. No se van más de ahí. Bien, qué interesante. Andrés, ¿hay algo que yo me esté pasando por alto? Bien, hay muchas cosas que yo me estoy pasando por alto, es que todavía no las aprendí, así que no sé a qué te gustaría que charlemos, ¿no? Decime y hablamos. No, o sea, sos productor sos apicultor, ¿eso significa que sos productor de miel? No, yo me considero apicultor, un productor sería quien tiene las colmenas para producir. Como yo les conté, estoy trabajando de esto más que nada, o estoy aprendiendo de apicultura por el solo hecho de querer saber, porque me pareció muy interesante, y no sé en el día de mañana qué va a ser de mi vida, hoy por hoy. Pero no me considero productor, sí me considero un estudiante de apicultura con mucho interés y ávido de conocimiento, ¿no? Entonces, todo esto que le estoy contando a todos los que nos están escuchando es un poco las ganas de poder aprender y de saber que hay un bichito que está volando por nuestras vidas que es súper importante y que hay que cuidarlo. Entonces, desde ese punto me dedico a que la gente que está a mi alrededor no mate las abejas, si encuentra un panal, no los mate, no llame a una fumigadora, no me llame a mí, y que me diga, mira, la fumigadora me cobra, no sé, 5.000 pesos, si vos me cobras eso, te lo llevas vos. Y a mí me da mucha bronca. No es una decisión de vida, o sea, es una decisión de vida y muerte, pero vale ahora la concientización de salvar a las abejas. Claro, a mí me da bronca, dice, pero ¿cómo te puede dar lo mismo matar varios miles de abejas a que las cuidas? No, porque para ustedes le sacan provecho, pero vos también le sacas provecho. Entonces uno se enoja desde la postura de persona consciente del ecosistema y trata de enseñar. Entonces es un poco esta divulgación que de vuelta te agradezco que hagas, y es un poco también un poco la meta mía de poder conseguir mantener. Así que nada. Yo te cuento, yo nací acá en General Rodríguez, pero me fui a 500 kilómetros y hay muchas cosas que uno extraña. Por ejemplo, está casi en extinción, si ya no lo está, el bicho canasto. Están casi en extinción los bichitos de luz. O sea, que son pequeñas cosas que ahora cuando te dicen está en peligro de extinción la abeja, decir, ¿cómo? ¿Qué nos está pasando? O sea, ¿no? Más en este contexto que estamos viviendo de pandemia, hay como una vuelta a la tierra. A mi padre también le llegó en su momento un enjambre y él sin saber nada, creo que tuvimos como 3 o 4 cajones hasta que una abeja le picó a mi mamá y no quiso saber nunca más nada de las abejas, ¿no? Pero ¿cómo no vamos a volver nuestra mirada a la naturaleza cuando se está hablando de la contaminación, de la deforestación, del medio ambiente? Este programa, más allá de que es un programa de grafología, lo que intenta es el cambio de a poquito a través de la letra de la persona. Por lo tanto, involucra también un cambio de conciencia. ¿Cuál es tu página en Instagram para que la gente que encuentra algún enjambre no tenga que decir la opción del fumigador y contactarte con vos? Mira, te cuento que mi idea de esta página no fue una concentración que sea de trabajo para mí. Yo la idea que hice fue poder agrupar a todos los apicultores de la zona o de la no zona, que sepan que ahí ese es un lugar donde ellos pueden llegar a conseguir contactos. No fue una idea de negocio ni nada por el estilo, sino que Apicultura Norte, que sería el nombre del usuario, no es un lugar donde uno piense que es un lugar para hacer negocios, sino que es un lugar donde uno puede conectarse con personas. Así fue y todo, que me han contactado desde Perú justamente para poder hacer un envío de miel a Perú. Entonces estoy viendo cómo hacer una exportación de una tonelada de miel a Perú. Entonces, pero no fue la idea, ¿sí? No es mi idea de poder hacer esta página, sino justamente poder concientizar y agrupar a muchos apicultores de muchas zonas de la Argentina o quizás de Sudamérica, que se ponga en contacto con gente que diga: momento, yo tengo una consulta, tengo una colmena metida en mi casa, o quisiera que por favor conectar con ustedes y hacer un punto, un nexo entre el apicultor y persona común y corriente. Bien, te cuento, Andrés, que hemos estado conversando tan que se me está terminando el programa, recién me doy cuenta, y acá Damián tampoco me dijo nada. ¿Algo que quieras decir para despedirte? No, para nada, no te quito más tiempo, te agradezco, gracias a la audiencia, cuiden las abejas, cualquier consulta estoy a disposición mediante el usuario. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por la humildad de prestarte a la entrevista, y bueno, ya nos conocemos, así que muchísimas gracias. 102.9 te brinda este aplauso. Gracias, Andrés. Nos vemos. Chaucito. Chao, Mirta. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Nos vamos. O sea, se me terminó el tiempo así con esta maravillosa entrevista a Andrés Bellini. Así que, nada. Nos encontramos muy dulces el próximo martes con otra entrevista para salvar a las abejas. Nos vemos. Operación técnica y musicalización, Damián Espadea. Chau. Palabras más o menos me estás dejando en cueros. Palabras más, palabras menos, palabras más. Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos.